algo diferente. Cumbia del barrio, la cumbia reviola, para que la viva mueva la cola. La viva mueve la cola y el que no baila se pone la gorra. Mi amor, menealo, mi amor. El mambo no quiere dejar de bailar. Mi amor, menealo, mi amor. El mambo no, no quiere, no. Mi amor, menealo, mi amor. El mambo no quiere dejar de bailar. Mi amor, menealo, mi amor. El mambo no, no quiere, no. Bye.